que pienso tan solo al así, ma que pienso tan solo ampuni. Salah riko es ceru, ceru nyuples no ngati. Rino wengi keroso peri. Make piso tasun walasi, make piso tasun ampuni. Que piso tan solo al así.